Gloria a Dios. Gracias por entrar a este espacio que se llama Verdades que Cambian. Y primeramente doy gracias al Señor de que me permite de estar en este lugar a través de este espacio, a través del internet, para poder trazar, conforme a lo que dice Dios en su palabra, una palabra que siempre se está hablando dentro de nosotros en nuestras congregaciones, y es la palabra apostasía. Siempre escucho a predicadores y hermanos hablar que cuidado con los apóstatas, que hay apóstata en medio de nosotros, que hay apostasía. Cuidado, que eso es apostasía. Y siempre se está usando esta palabra para apuntar que alguien está haciendo algo incorrecto. Pero antes de trazar esta palabra, quisiera desglosar, según el diccionario, la palabra apostasía, cuyo significado quiere decir colocarse fuera de, apartarse fuera de, estar fuera de un tema, estar apartado de una verdad. Esto es alguien que ha seguido una línea, que ha seguido una verdad, y de pronto alguien como que lo toca y dice: oye, pero yo creo que si hago esto y esto, me puede ir bien. Sin saber o sin conocer o sin tener cuidado de lo que está aprendiendo o de lo nuevo que va a enseñar. Apostasía, que significa colocarse o apartarse, en este caso salirse de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es enseñar un evangelio, pero un evangelio de filosofía humana, de idea humana. Por ejemplo, hay personas que creen que confesando o decretando que ellos están sanos, son sanos, dicen ellos. Pero esto es totalmente una pura falacia, fantasía y engaño, error humano. La Biblia no tiene para nosotros ningún sustento bíblico que nos dé a nosotros la autoridad de nosotros poder decretar que estamos sanos o decretar sanidad sobre un hermano. A esto le podemos llamar apostasía. Porque si hablamos y lo que enseñamos no se conforta, no se conforma, no se liga a la sana palabra, estamos envanecidos, no sabemos nada y deliramos acerca de cuestiones y cosas que no entendemos, que no entendemos. Pero quisiera leer en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el verso 1 hasta el verso, hasta el versículo número 3. Perdón. Tesalonicenses, segunda, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 3. Dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, dice el apóstol, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿En qué? En el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol está hablando aquí que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿En qué sentido? Dice el apóstol, no te dejes mover en el sentido de que el Señor está cerca. Dice lo siguiente en el verso número 3. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bendito sea Dios. Como habla la palabra, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no vendrá. La venida del Señor Jesucristo no aparecerá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La falsedad, el engaño, la mentira. Hermanos y hermanas que predicarán lo que no es de Dios. Hombres y mujeres que enseñarán lo que no es de Dios. Profetas que se levantarán profetizando lo que Dios no le dijo que profeticen. En estos días es normal, es común escuchar un profeta de profeta profetizando, porque yo profetizo sobre ti que en este año será de bendición, tú en tu iglesia, o bien de bendición sobre ti. A ver, ¿dónde dice la Biblia que yo, si fuese profeta, tengo la autoridad de profetizar según mi antojo y no según Dios? En la Biblia, cada hombre de Dios que profetizó fue inspirado por Dios, movido por Dios. Dios le habló para que ellos hablen lo que Dios le dijo, para que entonces esa palabra pueda hacer efecto. Como le habló Dios a Ezequiel, que le dijo: profetiza sobre estos huesos, y esos huesos vivirán. Bendito sea el Señor. Y dice Ezequiel que él dijo: y profeticé como se me fue dicho. Y así el varón profetizó, según Dios le dijo que profetizara. Bendito sea Dios. Conociendo la palabra apostasía, y ya conociéndola desde el punto del diccionario, y conociendo que es apartarse del conocimiento que Dios habló, por el amor de Dios, no hablemos como queremos nosotros, no enseñemos nuestras propias ideas, sino que enseñemos lo que Dios ha estipulado, lo que Dios ha ordenado. Si no, vamos a ser apóstata. Antes quiero, oh hermano, oh hermana, que enseñemos lo que Dios habló, que eduquemos a los hermanos, a las hermanas en nuestras congregaciones, según Dios ha enseñado que eduquemos. No nos apartemos de lo que Dios ha trazado. No enseñemos lo que nosotros nos estamos imaginando. Antes bien, dirijamos y hablemos lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha enseñado, lo que Dios quiere que digamos. Es el momento de que nos levantemos derecho, firme, verticalmente, y enseñemos lo que Dios ha hablado. Que demos la palabra de Dios, que hablemos conforme a lo que dice la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de que nos apartemos de la apostasía y nos volvamos apóstol de Jesucristo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Y acuérdate de visitarnos en nuestra web en laapostasiablogspot.com. Amén.